con voz fuerte. Un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con voz fuerte. Aquí en NetUNASAM. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. De la mañana con 15 minutos. Buenos días, queridos amigos de Huaraz y el Callejón de Huaylas. Bien, les saluda Rimmel Muñoz Gómez y estoy junto a Patricia Ramos. Hola, Pati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rimmel? Buenos días. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte. Aquí, NetUNASAM. Muy bien, el día de hoy es jueves 10 de diciembre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. A propósito, hoy día estamos celebrando, atención, hoy día estamos celebrando el Día de los Derechos Humanos, el Día de los Derechos Humanos, y con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos, vamos a tener una programación respecto a este tema, Pati. Así es, Rimmel. En la presentación de nuestro segmento Cultura Ciudadana tendremos el tema, por ejemplo, ¿a qué minoría perteneces? Un tema importante. También dentro de este mismo segmento Cultura Ciudadana vamos a hablar sobre un tema importante. Vamos a escuchar un dramatizado que se titula Pelotón. Vamos a ver de qué se trata. Y posteriormente tendremos nuestros segmentos correspondientes, nuestro hábitat, donde tocaremos el tema de los derechos del animal. Spot, ¿no? Así es, derechos de los animales. Vamos a escuchar tres spots respecto a eso, porque el día de hoy, Patty, también estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Atención, estamos doble celebración. Día de los Derechos Humanos y Día Internacional de los Derechos de los Animales. También tendremos nuestro segmento Convivencia, donde presentaremos el tema de Somos Diferente, Valemos Igual. Somos diferente, pero valemos igual, por supuesto. Y bueno, para finalizar en Sé Tú Mismo, estaremos presentando un tema bastante embarazoso. Embarazos embarazosos, básicamente los embarazos de las adolescentes escolares. Usted está en Radio NetUNASAM 94.1 en la frecuencia modulada desde Huaraz. Con voz su fuerte. Programa Con Voz Fuerte. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando Con Voz Fuerte. Muy bien, siendo las 8 de la mañana con 18 minutos, presentamos Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. En este segmento tendremos el tema de ¿a qué minoría perteneces? Porque todos, por cierto, pertenecemos a alguna minoría. Nadie es más, nadie pertenece a un grupo mayoritario. Escuchemos. ¿A qué minoría perteneces? ¿El siguiente? Sí. Su nombre, por favor. Julián García. ¿Y domicilio? Calle 30, esquina 14. Ajá, muy bien. ¿A qué minoría pertenece? Perdón, señorita, ¿cómo dice? ¿Que a qué minoría pertenece usted? Perdón, pero no sé a qué se refiere. A ver, piénselo bien, amigo. Todos los seres humanos pertenecemos a una minoría. Bueno, en mi caso yo soy homosexual. Homosexual, muy bien.

que todas las personas tenemos derechos humanos. Así es. Y que se deben respetar y no hay que menospreciar, como bien has señalado, a otras personas que quizás piensan diferente o son de distinta religión, de distinto género, de raza o color, de distinta orientación sexual y todo. Aunque, bueno, haya algunas diferencias, eso no quiere decir que haya menospreciación. Vamos a escuchar a continuación una cuña sobre este mismo tema, sobre los derechos humanos. ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Soldado! ¿Cuál es su última voluntad? ¿Mi última voluntad? Bueno, pues que no me critiquen por pensar como lo hago, que no me ofendan por cómo me he visto, que no me maltraten por mi preferencia sexual y que no me denigren por mi religión. Esa es mi última voluntad. ¡Pelotón! ¡Bajen las armas! Se respetará su última voluntad. Por el hecho de estar en este país, la gente debe respetar tu manera de vestir, de pensar, tu religión y tu preferencia sexual. Por una sociedad abierta que entienda a todos. Bueno, interesante esta cuña, este audio que hemos escuchado sobre el pelotón. Bueno, vamos a fusilar a alguien, pero fíjense, hay que respetar siempre lo que venimos diciendo, Pati. Hay que respetar los derechos humanos, los derechos de los demás. Nadie. Lo que resultó un boom en nuestra actualidad peruana, donde el ejército tenía los denominados macho menos. Ajá, sí, así es. En todas partes se cuecen habas. Muy bien, 8 de la mañana con 26 minutos. Continuamos aquí en Con Voz Fuerte. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando Con Voz Fuerte. Ocho de la mañana, 27 minutos. Y es momento de presentar nuestro segmento, nuestro hábitat, aquí, en su programa Con Voz Fuerte. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos nuestro hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Bien, y en nuestro hábitat estamos presentando este tema, el respeto a los animales, porque hoy también estamos celebrando, atención, el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Curioso, el 10 de diciembre celebramos el Día de los Derechos Humanos, pero también respetemos a nuestros animalitos. Vamos a presentar, pues, este audio que se titula, bueno, son spots, Derechos, los Derechos de los Animales. Escuchemos el primer spot. Considerando que la vida es única e irrepetible, teniendo todos los seres vivos un mismo origen y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies, se proclama que todos los animales tienen los mismos derechos a la existencia dentro del marco de los equilibrios biológicos. Esta igualdad no oculta la diversidad de especies y de individuos. Declaración Universal de los Derechos del Animal, artículo primero. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Bueno, 8 de la mañana con 29 minutos, las 8 con 29. El día 10 de diciembre, decía, hoy día estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos de los Animales, que también es una celebración semejante con la que acabamos de escuchar, Patti. Los derechos de los animales. ¿Cuántas mascotitas tienes tú? A ver, por ejemplo. Solo una, por el momento. Perrito, gatito, perrito, conejito. Perrito. Bueno, perrito. Perrita. Pero, perrita que dice guau guau, por si acaso, porque hay perritos que hablan. Bueno, 8 de la mañana con 30 minutos. Y esto que nos haga reflexionar en muchas festividades se da pues este horroroso espectáculo de las corridas de toro y las peleas de gallo. ¿Y qué decir de algunas? Que supuestamente son justificadas, Rimmel. Pues nada justifica la matanza ni la muerte en ningún sentido. No podemos justificar esa aberración que el decir que no, los toros son de casta y los toros son bravos y están hechos para eso. La mentira. Supuesta dominación del hombre hacia el animal. Así es, la supuesta dominación, el señorío del hombre sobre todo lo demás que existe en el planeta. Y esto será un tema aparte que tocaremos profundamente, detenidamente, eso de las corridas de toro y de las peleas de gallos, porque en Lima y en otras ciudades más cosmopolitas, bueno, también se hacen los horrendos espectáculos de las peleas de perros. Horroroso todo esto. Muy bien, respetemos a nuestros animales y que hoy sea el día de inicio. 8:31. Escuchemos el segundo spot sobre los derechos de los animales. Considerando que todo ser vivo posee unos derechos naturales y que todo animal dotado de un sistema nervioso y riego cerebral posee unos derechos propios, se proclama que toda vida animal tiene derecho a ser respetada. Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 2. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Bueno, el 4 de octubre se celebra pues el Día Mundial de los Animales, pero hoy, atención, repetimos, estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Y vamos con nuestro siguiente spot, Rimmel, sobre los derechos de los animales. Considerando que el desprecio y el mero desconocimiento de los derechos naturales provoca graves atentados contra la naturaleza y conduce al ser humano a cometer crímenes contra los animales, se proclama que ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. El cuerpo de un animal muerto debe tratarse con respeto. Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 3. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Estás escuchando con voz fuerte en Netunasam. Bueno, y así como lo hemos escuchado, Pati, nadie tiene derecho a maltratar a los animales. Una forma de maltrato también es, pues, no alimentarle, no cuidarle y no darle el cariño a nuestras mascotas, sobre todo, ¿no? Perritos, gatitos, ellos se merecen. Hablando de los perritos, pues, nuestros perritos, ellos sí que son fieles. De ellos sí podemos hablar de una completa fidelidad, ¿verdad? Tener una mascota implica bastante responsabilidad. Por supuesto, implica algo de presupuesto también, económico, para atender a nuestra mascota y, por supuesto, también responsabilidad. Día Internacional de los Derechos de los Animales y Día de los Derechos Humanos. 8 de la mañana con 34 minutos. ¿Qué tenemos, Pati? Es momento de presentar nuestro siguiente segmento, Convivencia. Por supuesto, Convivencia, donde también vamos a tocar el tema de los derechos humanos. Pero antes, ¿qué te parece si escuchamos una canción? Fíjate, tenemos preparada una canción de Ricardo Arjona. La sucursal del cielo. Vamos a escuchar eso. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM.